Haciéndome yo aquí muy triste, resuelve yo me dice. Y ahora yo porque fuiste mi vida te cambia. No soy poco money, duermo fumando, estoy enfermo. Le mando ya tu vida para romper mi corazón. Solo quería divertirme, motivo su viaje. De la misma bandolera me separo de tu amor. Me enamoré de su linda piel. Me enamoré sus ojos café. Y hoy siento que la quieres también. Enamorados de una mujer. Me pasó mal, te gustó, no te gustó. Se ven perfectos al lado, pero a mi lado, mi amor. Recuerda que te enseñó tu maestro, ¿quién fue yo? Soy el que te parte el lomo, mi crítico soy yo. Explícamelo, pregúntamelo. Que tú ya la conocías. Víctima fui yo en el tiempo que tuvimos los tres. Lo que había hecho me quedé. Hace que me preocupé. Si la vida es una sola, vamos a vivirla entre tres. Me decía que era yo tu vida. Y le decía a la bandolera, ven a hacerme la fe. Si la vida es cuando hablo, porque tú me lo pedí.